con Ismael, lo de Cermeño, y pa' que lo sepan. Somos gente del sombrero y la maleza que se respeta. Por los rumbos de las H, paso tranquilo, paso en mi tierra. Por ahí le tiré la clave y del M grande traemos la bandera. Se oye por los radios y bien pendientes andan los chavalos. La espalda me van cuidando y si se ofrece también peleamos. Bien atento el compa Huicho, la corta el cinto y radio colgado. Cuando salimos del rancho, carro blindado y bien equipado. No somos gente de problemas, pero defendemos muy bien nuestra tierra. Buena sombra nos cobija y el mismo ranchero es el que patrocina. Palabra de Fugitivo, y afírmele que cuidamos los terrenos, pariente. Así suena arriesgado, compa. No crean que se me ha olvidado, en aquellos topes saqué el atentado. Rápido corrió el mitote y con voz de mando le dijo Don Mario que rescaten a Manuel porque lo estimo y lo quiero a mi lado. Vivimos para contarle, pues yo agradezco a los que me apoyaron. Soy hombre muy derecho, tiene mi respeto el señor del sombrero. Pendiente de lo que se ofrezca, catamos la orden, yo me rifo el cuero. Aquí jalamos parejo, todos miramos por aquel ranchero. Palabras de fugitivo y afirmativo, cuido mi terreno. Y cuando bailan los caballos, mucho yo me acuerdo de Mago, mi hermano. Un hombre de gran respeto, se lo dice Meño, compadre del Mayo.